de la Revolución de la Independencia. Estamos con el historiador Norberto Galasso, ensayista, historiador revisionista argentino. Hoy veníamos hablando del revisionismo histórico. Norberto, ¿nos escuchás? Margarita te saluda de este lado. Sí, cómo no, ¿cómo andás? Norberto, queríamos consultarte acerca de la visión histórica y nosotros estábamos comparando con los festejos del centenario de la independencia argentina. ¿Qué comparaciones se pueden hacer respecto a esos dos momentos históricos? Bueno, en realidad lo más importante creo que es tener en cuenta que el acta de la declaración de la independencia del 9 de julio de 1816 en Tucumán dice: declaramos la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. Es decir, que tiene un contenido mucho más amplio que lo que después se dio a la Argentina. Se extiende con una visión hispanoamericana a los movimientos que se venían realizando desde 1809 en América Latina, que en algunos casos puede decirse que inicialmente no declaraban la independencia, por eso la independencia no se declara el 25 de mayo de 1810. Lo que se produce en ese momento es el desplazamiento del virrey por una junta popular que jura por Fernando VII. En cambio, a partir de 1814, cuando una revolución democrática en España se frustra y España envía flotas a América, que incluso derrotan a Bolívar, que debe exiliarse, allí se crea la necesidad de declarar públicamente que somos independientes, con un antecedente que está un tanto confuso, que es que en 1815, meses antes de que se declarara la independencia en Tucumán, Artigas llamó a un congreso llamado el Congreso de Oriente, que es lo que se hizo en Arroyo de la China, que hoy es Concepción del Uruguay, y por todos los antecedentes que las cartas y las citaciones que hay, pareciera que allí se declaró la independencia de todo el litoral. Pero no hay actas probatorias, no ha quedado documentación hasta ahora de eso. Por eso el litoral, es decir, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, incluso parte de Córdoba, no participan del Congreso de Tucumán. Y en cambio participan, dándole un carácter latinoamericano, representantes de los pueblos del Alto Perú, es decir, de la Chuquisaca, La Paz, que son representantes del sector donde los pueblos aborígenes, pueblos originarios, mantenían su lucha, ¿no? ¿Y qué pasó después, digamos? O sea, después de esa declaración. Después de la declaración, lo que había que hacer era quitar una constitución. Una constitución que reglase si se decidía constituir la nueva república como forma monárquica y constitucional, es decir, un rey que reina pero que no gobierna, con un primer ministro que sé que gobierna, o si por el contrario era conveniente hacerlo con las formas que tuvieron después estas zonas, es decir, con un poder ejecutivo a semejanza de la Revolución Francesa. Y ahí Belgrano había propuesto... Belgrano propuso la monarquía incaica porque venía de Europa, y en Europa se habían restablecido todas las monarquías, los reyes habían recuperado los tronos, y entonces Belgrano le dice a los gobernadores de Tucumán: si nosotros nos declaramos independientes como república, no vamos a ser reconocidos como un país independiente porque los reyes nos van a rechazar. Si nos declaramos como una monarquía simplemente, habría que buscar alguien de la dinastía de los reyes europeos. Entonces lo mejor es recurrir a las propias raíces y crear una monarquía incaica, que en este caso la habría ejercido el hermano menor de Túpac Amaru, que había hecho un proceso revolucionario anteriormente, ¿no? Claro, no era cualquier indígena. Claro. Eso es aprobado por San Martín en la carta, donde se pone muy de acuerdo con esta propuesta de Belgrano, y además es muy bien recibido por los pueblos originarios de toda esa zona, ¿no? Pero tiene la oposición de la gente de Buenos Aires, especialmente de Tomás Manuel Anchorena, que se pronuncia de una manera muy conservadora, muy oligárquica, muy racista. Todavía quedan algunos racistas en Argentina. Roberto, eso te iba a preguntar, ¿qué ves que persiste de esas luchas que se estaban dando? ¿Qué continuidades ves hoy en día a 200 años de la Declaración de la Independencia? Sí, la historia argentina exige que nosotros distingamos entre lo que es la independencia real. La independencia real es cuando efectivamente un presidente y el gabinete de ministros son elegidos por el pueblo y responden a los anhelos, reclamos del pueblo. Y una independencia formal es cuando tenemos una bandera, tenemos un himno, tenemos una escarapela, pero el país está económicamente atado, dominado por países extraños. En realidad, la deuda externa es un ejemplo de cómo, a partir de 1824, cuando se hacen el empréstito Baring Brothers en la época de Rivadavia, el país queda formalmente, pareciera que es un país independiente, pero es un país endeudado por cifras que permanecen casi toda la historia argentina, salvo el gobierno de Irigoyen, que logra rebajar la deuda, y el gobierno de Perón, que llega a 1948 a declarar que tenemos deuda externa cero. Pero después de 1956 se empieza de nuevo a endeudar el país, y la deuda hoy es de tales dimensiones que la independencia no es una independencia efectiva, es una independencia de forma, es decir, tenemos el presidente, tenemos la bandera, pero el país se está atado a imposiciones extrañas. Por ejemplo, ahora que el país va a dejar la política de que se hizo a partir del rechazo del ALCA, que se hizo con el Luna Azul y con el CELAC, que casi no se los menciona, y el proyecto del actual gobierno es que la Argentina se vuelque hacia el Pacífico, con tratados bilaterales como los que tiene Chile, Colombia, que tiene varias bases norteamericanas, México y Perú. México, por ejemplo, los tratados bilaterales le han costado prácticamente destruir su producción alimenticia. Prácticamente tiene que importar casi todo lo que es alimentos. Casualmente, nosotros recién estábamos hablando de soberanía alimentaria y también de los terrenos o de la flexibilización de tierras para extranjeros. Y también queríamos consultarle, usted estaba hablando de la independencia económica y también uno de los factores puede llegar a ser la independencia cultural. Queríamos preguntarle acerca de qué opinión tiene de las bases militares que está instalando Estados Unidos en nuestro país y de la presencia del rey de España, el ex rey Juan Carlos, en los festejos del bicentenario de la independencia argentina. Sí, lo que ocurre es esto, que las políticas reales nuestras han sido de un país dependiente la mayor parte de toda su historia, que en determinados momentos logra liberarse, logra tener un gobierno que se presenta como realmente independiente y entonces tiene una política propia. Pero en muchos casos nosotros hemos llegado al extremo de tener un presidente de la nación como el doctor Quintana, que había sido 20 años antes, durante 20 años antes había sido abogado de los ferrocarriles ingleses, y que como abogado de los ferrocarriles ingleses había amenazado a la Argentina con cañonear Rosario si no se reabría una sucursal del Banco de Londres que había cerrado el gobernador de Santa Fe. Es decir que, desde el punto de vista concreto y real, no hemos sido un país siempre independiente. Más bien la dependencia a través de la deuda externa de dos capitales extranjeros instalados en el país, o las bases, como vos decís, que se verifican las bases en varios países latinoamericanos, ¿no? Colombia creo que tiene 7 u 8 bases norteamericanas. En Argentina hubo un intento de hacerlo primero en Chaco y ahora se habla de hacerlo en el sur. Entonces, es bueno en las escuelas especialmente indicarle a los chicos que una cosa es ser independiente y otra cosa es parecer independiente. Y en Argentina, ¿en algún momento fuimos realmente independientes alrededor, a lo largo de nuestra historia? ¿Tuvimos algún momento que dijimos, bueno, este momento es nuestra independencia real y concreta? Y, por ejemplo, en el caso de Yrigoyen, que a pesar de todas las presiones que tiene para que se sume a la guerra en 1917, 18 y 19, mantiene la neutralidad a pesar de eso. Incluso cuando Yrigoyen es elegido el día antes de la asunción del poder, lo visita el embajador inglés y le dice, vengo a ver que me diga quiénes son los que componen el gabinete, quiénes son los nombres de los ministros. Y Yrigoyen se sorprende, le dice, es cosa nuestra esa. No, dice, es costumbre de los gobiernos argentinos comunicar a su graciosa majestad británica a quiénes van a nombrar como ministros para ver si son amigos nuestros o no. Y Yrigoyen le dice, si es una costumbre, esto ha dejado de serlo, porque yo soy el presidente de la nación y yo tengo la autoridad soberana sobre el país. Y lo mismo cuando en la época de Perón, el gobierno peronista se niega a ingresar al Fondo Monetario Internacional a pesar de todas las presiones de Inglaterra y Estados Unidos, porque sabe que el Fondo Monetario Internacional le va a imponer determinadas políticas económicas. Entonces es el único país de América Latina que no ingresa al Fondo Monetario. Recién ingresa al Fondo Monetario en 1956, después del derrocamiento de Perón, y a través de la gestión que hace Pierre Bacena, que era un hombre vinculado a monopolios norteamericanos. Norberto, le agradecemos muchísimo por su tiempo y por habernos desasnado. Ha sido un gusto para mí. Un abrazo. Chao. Ahí pasaba entonces Norberto Galasso, ensayista, historiador, revisionista argentino, que bueno, que nos ayudaba a desasnarnos un poquito acerca de la independencia.